Musi para conversar sobre las novedades que hay sobre el crimen de Karen Álvarez. Buen día, Carlos Musi, Florencia Berreaute y Abner Lobos, los saludan desde Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, doctor Musi, tenemos entendido que una de las novedades importantes es que finalmente usted y la Fiscalía han podido acceder, les han permitido acceder al Facebook de Karen y que esto podría o estaría arrojando ya algunos indicios importantes, ¿es así? Sí, al menos, como ya recién lo hago así por otros medios, al menos se puede confirmar la hipótesis que veníamos trabajando de contacto previo entre el imputado y la víctima que tenemos en el expediente, ¿no? Uh-huh. Así que sí, por supuesto que son muy importantes. Desde la semana pasada que las partes tienen contacto con la prueba que se ha aportado y cuanto al análisis que cada uno haga de la misma, seguramente se ha aportado al expediente, ¿no? ¿Simple contacto nada más de amigos? ¿Qué es lo que se puede contar? El contenido de las conversaciones no los voy a decir. Está bien, medio, está muy bien, sí, ¿no? Sí. Pero sí, por supuesto, hay contacto a través del Facebook, que era lo que a nosotros nos interesaba. Como yo explicaba hace un ratito, imagínense que la última vez que vista a la nena con vida es vista estando en una computadora. Yo necesitaba saber qué era lo que había estado escribiendo, o al menos las conversaciones que tenía. Yo he solicitado, obviamente, no de ese día, sino también para atrás. Y el vínculo que yo estoy trabajando en el expediente, por lo menos en las conversaciones, está señalado. Sin que nos diga los contenidos, ¿este tipo de relación o algo de lo que allí se conversaba compromete a Movilio, que es el detenido, que está en la causa? Le repito, hay un vínculo que surge de las conversaciones, que eran de antigua data. Está bien. Bien, bueno, vamos a ver si esto ayuda al esclarecimiento de la causa. Doctor, hasta el momento tenemos un solo imputado y detenido, que es Movilio. Tengo entendido que se sospecha de que participó alguien más en esta violación y crimen, ¿no? La imputación que formula la Fiscalía es con la intervención de más de una persona. Eso viene allí desde el momento mismo que se genera la imputación por parte del Ministerio Público Fiscal. Sobre esa hipótesis se trabajó, se ha encontrado vinculación con una de las personas que tenemos imputada a través de las pruebas que se han recolectado en la escena del hecho, y a partir de ahí se ha trabajado para ver si se puede esclarecer la intervención de otra persona más, que hasta ahora no ha tenido resultado. Sobre lo que se trabajó y sobre lo que se generó la detención de Movilio, sí, los resultados a mi criterio han sido positivos. Esas pruebas que usted menciona que podrían comprometer a por lo menos una persona más, ¿tienen que ver con ADN? Es que claro, la persona que está detenida tenemos solo eso, la persona detenida en su momento, que después se confirmó a través de la participación del mismo en el hecho a través del resultado positivo del ADN. Claro, pero aparentemente habría otro ADN más, ¿no? Que se recogió. Hay un ADN encontrado en una de las prendas de la menor, que sobre el cual no se ha arrojado, no se ha podido identificar. Esa búsqueda es difícil, ¿no? Complicada, tengo entendido. Y claro, porque como yo lo explicaba hace rato, un ADN solo no quiere decir nada, sino que tiene que estar unido para incriminarlo con un hecho de las características que se están investigando, con otros elementos, con otros indicios que hasta ahora no se han podido recolectar. Es decir, el ADN de una persona que haya tocado esa prenda tiene que tener relación con otros elementos, como los que hemos podido sumar con el otro imputado. No sé si me explico. Sí. ADN solito allí no quiere decir nada. Se debe seguir atar a otros elementos que tengan vinculación con la investigación. Claro. Si no, de lo contrario, no nos sirve de nada. Está bien. Entonces, se han trabajado sobre descartes. El descarte es la familia, la policía, gente que no tiene vinculación con la maniobra delictiva. Yo he tenido que descartar que estas personas que hayan trabajado en el hecho, obviamente no sean de ninguno de ellos el ADN, porque si no, no tiene sentido. Sino que el ADN tiene que estar atado a algún indicio de criminalidad que me lo pueda vincular con el hecho. Está bien. Como ha sido el primer caso. Exacto. Bueno, Otro tema relacionado con lo mismo, declaraciones del abogado de la familia de Karen Álvarez, Damián Torres, en el sentido de que el motivo, el móvil, habría sido venganza familiar. ¿Las investigaciones del juzgado van por el mismo carril? Mire, la querella tenía una participación muy activa en el trámite. Uh-huh. El doctor Torres ha llevado el expediente de manera muy, muy cercana, ha participado y ha aportado muchos testigos. Yo, en cuanto al motivo que pueda haber desencadenado con la muerte de la menor, lo voy a decir al momento que llegue la cosa a juicio. Uh-huh. Más allá de que al momento de procesar y disponer la prisión preventiva en algo muy explayado, pero no lo voy a hacer tampoco por este medio. Yo lo que digo es que la participación de la querella ha sido muy activa. Si el doctor Torre ha dicho eso es porque debe tener elementos para aportarlos. No voy a decir ni confirmarlo porque no es este el medio, pero con lo cual tenemos que esperar el momento de elevar la causa a juicio para fundar, seguramente con algún auto de, uh-huh, de elevación a juicio, los motivos que yo entiendo que pueden haber sido los que desencadenaron con la muerte de la menor. Uh-huh. Doctor, a propósito de la elevación a juicio que usted menciona, ¿se va a realizar cuando se logre identificar a la otra posible persona o cuando usted considere que se puede hacer? Bueno, estamos ya conversando con el fiscal para hacerlo en forma inminente respecto de la persona que tenemos detenida. En todo caso, lo demás se seguirá trabajando en la fiscalía o en el juzgado, depende, pero hay una persona que está detenida, así que tenemos que tratar de llevar la cosa lo más rápido posible. Uh-huh. ¿La persona detenida tiene algún antecedente ligado al móvil de esta causa y a los hechos como se produjeron? No, y una pregunta compleja, porque una cosa es tener antecedentes, los antecedentes son condenatorios y no, prefiero responderle que no. Perfecto. Bueno, doctor, estaremos al tanto de las novedades que haya por allí. Le agradecemos mucho el contacto. No, está muy bien. Es natural que quieran tener interés en una causa de semejante relevancia en la comarca, ¿no? Así es. Gracias por el contacto, ¿eh? Ha sido un gusto, hasta luego. Igualmente, hasta luego, muy amable. Muy bien, el doctor Carlos Musi, juez que investiga el asesinato de Karen Al.